I started to walk faster. Empecé a caminar más rápido. Then I started to run on the treadmill. Y llegué a correr en la tropa. And the therapist would get upset and she would yell at me, "What is it? Do you want to run a marathon?" La terapista me preguntó, estaba como molesta, me dijo, "¿Qué es lo que tú quieres, correr un maratón?" And I said to her, "You know what? That's exactly what I want to do." Y yo le dije, "¿Sabes qué? Eso mismo es lo que quiero hacer." Well, let me tell you, the Lord was so faithful. El Señor es tan fiel. That he not only brought me back to life. No solamente me dio vida nueva. Not only did he forgive me. No solamente me perdonó. But he brought me back better than ever. Pero estoy mejor que nunca. 6 months after this episode, I ran my first half marathon. 6 meses después de esto, yo corrí mi primer maratón. I feel I'm really reborn now. A la verdad que me siento que he nacido de nuevo. Hoy, en esta edición especial de Viviendo con Propósito. Que inspira fe en cada uno de nosotros. Este es su programa Viviendo con Propósito y este es su hermano, el hermano Prats, y como siempre me acompaña mi bella esposa, la hermana Evelyn. No sé si ella nos quiere saludar en esta preciosa mañana. Sí, amén. Buenos días, pueblo de Ocala. Estamos aquí en esta mañana para compartir un testimonio muy poderoso y le queremos dar gracias a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Antes de continuar, como forma de resumen para traer a aquellos que nos están escuchando tal vez al tanto de lo que estamos hablando, tenemos el testimonio de un hombre de Dios que sufrió un ataque de corazón mientras estaba alabando a Dios en el domingo de resurrección en su iglesia. Como consecuencia de este ataque de corazón, en la ambulancia fue declarado muerto. Le dieron 10 shocks para tratar de revivir su corazón, el cual no pudieron. Al llegar al salón de emergencia, estuvieron allí los enfermeros, una enfermera en particular, orando por este hombre. Y al mencionar el nombre de Jesús, algo surgió en el cuerpo de este hombre donde su corazón comenzó a latir de nuevo. Hemos estado hablando con nuestro hermano Eduardo Ilarraza, quien radica en el estado de Nueva York y, como ya hemos estado comentando, sufrió un ataque de corazón bastante serio donde fue declarado muerto por los médicos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando el hombre dice su última palabra, ahí es cuando Dios comienza a obrar? La palabra que cuenta es la palabra de Dios y todavía Dios tiene propósito para con este hombre, al igual como Dios tiene propósito con usted. Bien, hermano Ed, hemos escuchado un poco sobre lo que te surgió a ti personalmente y cómo tu familia, ¿cómo ella fue afectada? Well, you know what, Harry, I believe that my family's faith has been made greater because of this. I know they know that we serve an awesome God. You know, right after this heart attack and after this stroke, I had to learn a few things all over again. Bien, mi esposa va a traducir. Después de este ataque de corazón, yo tuve que aprender cosas de nuevo. You know, because of this stroke, Harry, I couldn't walk, I couldn't brush my teeth, I couldn't feed myself. Por causa del stroke, yo no podía caminar y no podía comer. Pues déjame tener esto claro. Perdiste todos los movimientos mecánicos del cuerpo por causa de de este ataque de corazón. Yes, I absolutely did. Y tuviste que comenzar a aprender todo esto, lo que nosotros tomamos por cosas comunes. Tú tuviste que aprenderlo de nuevo. Absolutely, yes. You know, the doctors, Harry, was so concerned about the stroke because of the fact that I didn't have a pulse for 30 minutes, that they actually believe I was going to be a vegetable even if life was restored to me. Los doctores estaban preocupados un poco porque después de haber estado muerto por 30 minutos, ellos creían que yo iba a ser un vegetal. Bueno, y la preocupación ahí es, yo creo que es porque la falta de oxígeno, ¿no? Exactly. Exactly. In fact, like I said, the doctors thought that I was going to be a vegetable, and this is what they had told my wife and my children. And the doctor said that probably if I woke up, I wouldn't be able to recite the Gettysburg Address. Esto fue lo que los doctores le dijeron a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que quizás no iba a poder recitar el poema de el Gettysburg Address. But fortunately, when they introduced me to the doctor, that's exactly what I did. And it's amazing that I even remembered it, but it just flowed right out my mouth, and the doctor just started laughing. Qué bueno es notar que cuando el médico fue introducido a nuestro hermano Eduardo, lo primero que el hermano Eduardo hizo fue recitar estas palabras que el presidente Abraham Lincoln había hecho, y el médico quedó totalmente asombrado. Yep, and again, Harry, I had to learn to even walk again. Y tuve que aprender aún a caminar de nuevo. As I was going through therapy, especially to walk, when I first got to cardiac therapy, I couldn't even walk on a treadmill at the 1.5 speed. Cuando empecé a caminar después de este ataque, yo no podía treparme en la tropa ni para caminar. Lo mínimo. Lo mínimo. In fact, there was a older lady that they had on the treadmill next to me, and she was doing like a 3. I couldn't believe it. Había una señora anciana al lado mío y ella estaba haciendo como punto 3. Y estamos hablando de velocidad, velocidad de la tropa. De la tropa. Ella estaba por el punto 3 y yo no podía hacer ni un punto 5. Well, Harry, I started to pray and believe that the Lord was going to restore me. Yo empecé a creer a Dios que él me iba a restaurar. And slowly and easily, I started to pick up my speed. Y poco a poco empecé a coger velocidad. I started to walk faster. Empecé a caminar más rápido. And then I started to run on the treadmill. Y llegué a correr en la tropa. And the therapist would get upset and she would yell at me, "What is it? Do you want to run a marathon?" La terapista me preguntó, estaba como molesta, me dijo, "¿Qué es lo que tú quieres, correr un maratón?" And I said to her, "You know what? That's exactly what I want to do." Y yo le dije, "¿Sabes qué? Eso mismo es lo que quiero hacer." Well, let me tell you, the Lord was so faithful. El Señor es tan fiel. That he not only brought me back to life. No solamente me dio vida nueva. Not only did he forgive me. No solamente me perdonó. But he brought me back better than ever. Pero estoy mejor que nunca. I feel I'm really reborn now. A la verdad que me siento que he nacido de nuevo. 6 months after this episode, I ran my first half marathon. 6 meses después de esto, yo corrí mi primer maratón. Y déjame interyectar que un maratón se compone de 26 millas, así que me supongo que corriste 13 millas. 6 months after my heart attack, yes. Seis meses después, corriste 13 millas consecutivas. Yes. Gloria sea al Señor. Praise God. And the following year, I ran the New York City Marathon, which is 26.2 miles. Y el año siguiente corrí el maratón y era 26 millas. Y este no es un maratón común, este es el maratón de Nueva York. El maratón de Nueva York. And you know what, Harry, I believe the Lord allowed me to do that, to let people know that when he restores you, he makes you even better than you were before. Amén. Yo creo que cuando el Señor nos restaura, nos hace mejor que cuando éramos antes. And that was my whole message during this marathon, to let people know that when the Lord touches you, you are now better than ever. Ese era mi mensaje durante el maratón, que cuando Dios te toca, vas a ser mejor que nunca, o mejor que éramos antes. You know, because of that, the following year, I organized a team at our church of 60 runners. Después de... And we raised over $30,000 for World Vision. Después de esto, yo organicé un maratón y con 60 personas y recogimos para el evento. Fondos para el evento, $30,000 y para World Vision. And now our church, we've organized a run, a fun run every year, and last year we had 425 people that participated in the event, and we raised over $30,000 for a well in Africa. Después de esto organizamos otro maratón para coger fondos o levantar fondos, perdón, y había como 425 personas y levantamos $30,000 para abrir pozos en África de agua. This year we intend to build a school project in Tanzania, Africa, and we're expecting to register over 1,000 participants. Bueno, y esto sigue escalando y esperan para que este año que ha de entrar para este proyecto van a tener más de 1,000 personas envueltas en este evento. Y estamos nuevamente, si me permites, queremos motivar a nuestra audiencia y recordarles que para Dios no hay nada imposible, que su vida tiene propósito. Y nuevamente, si usted está confrontando una crisis, sea de salud, sea financiera, sea en el hogar, sea en su matrimonio, sea en el trabajo, sea lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Y si usted desea comunicarse con nuestro hermano y la raza, lo puede llamar nuevamente al código 914-469-8861. Ed, no nos hemos olvidado, en el transcurso de este testimonio, habías mencionado que comenzaste una reunión de oración en tu iglesia. Y para mí, estos son resultados de lo que Dios quiere hacer cuando Él te levanta, porque no creo que Dios quiere tocarnos, levantarnos, hacernos nuevos para simplemente sentarnos. Creo que Dios te ha dado a ti un propósito. ¿Nos puede contar algo sobre este esfuerzo que tiene que ver con la oración en tu iglesia? Well, you know, Harry, we started this prayer meeting back in January the 7th. With two people, my wife and myself. Empezamos este culto de oración en la iglesia con dos personas, mi esposa y yo. We had a prayer room in our church that fit about 30 people. Me dieron un salón en la iglesia que cabe como 30 personas. And in a matter of a month, there was overflow. Y en menos de un mes había se llenaba el salón. Ya no cabía en el salón. They moved us to the chapel over in our church. Nos movieron a la capilla de la iglesia. And believe it or not, right now the Lord has been faithful to us, and we have the largest prayer meeting in Rockland County. Dios ha sido tan fiel con nosotros que ahora en ese condado de Rockland. Condado de Rockland es el culto de oración más grande. And that's all to God's glory. Eso es todo para la gloria de Dios. You know, people forget that prayer is just communication with the Lord. La gente se olvida que la oración es solamente hablar con Dios. And like it says in 1 Thessalonians 5:17, we should pray continually. Sí, como dice en 1 Tesalonicense, debemos de orar continuamente. And that prayer is not only corporate prayer. No solamente oración corporal. But that's praying constantly all day. Es orando constantemente todos los días. Over every decision that we make. Toda decisión que tenemos que hacer. Over every step that we take. Todo paso que tenemos que tomar. Over every individual that we meet. Sobre todo individuo que con los cuales nos encontramos. You know, it's the bottom line, it's that it's all about the Lord. Y en verdad es que esto es todo del Señor. Déjeme decirle, hermano, que nos escucha. Nada hay imposible para Dios. Si usted está pasando por una crisis en su vida, sea de salud, sea financiera, sea en su hogar, sea en su matrimonio, sea lo que sea, déjeme decirle que Dios está presente para hacer grandes milagros. Amen. Amen. Ed, we're going to take a break right here, and then we're just going to continue kind of to see if we can wrap everything up. Ante el dolor inminente, recurre a la oración. Frente a cosas que no entiendas o comprendas, recurre a la oración. Ante todas circunstancias inesperadas, recurre a la oración. Si tu vida ya no es lo que esperabas, recurre a la oración. Porque cuando oras te cambia la vida. Porque cuando oras siempre es sanidad. Porque cuando oras ya no hay imposible. Porque lo imposible se hace realidad. Porque cuando oras se rompen cadenas. Porque cuando oras tu dolor se va. Porque cuando oras todo se transforma. Porque cuando oras sientes libertad. Ante un nuevo desafío, recurre a la oración. Frente a todo lo que esté descontrolado, recurre a la oración. Ante lo peor de nuestra economía, recurre a la oración. Ante la traición que a veces trae la vida, recurre a la oración. Oh, oh, oh. Porque cuando oras te cambia la vida. Porque cuando oras, you know, no matter what the situation is in our lives, I believe that through worship and praise, God will do great things and He will answer our prayers. Amén. Por medio de la oración y la alabanza, Dios hace grandes cosas y sí contesta nuestras oraciones. If you let me interject here for just a moment, tengo un texto que dice la palabra. Esta es la confianza que tiene el pueblo de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que nos hace, porque si sabemos que nos oye, Él nos va a contestar. Pero estamos orando de acuerdo a su voluntad. A veces, si usted que nos escucha piensa, a veces está pensando, ¿por qué Dios levanta a uno y no a otros? Pues sabemos que Dios es soberano y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero yo creo que Dios tenía un propósito especial con Eduardo por lo que estaba en su corazón, de acuerdo a lo que le había pasado a su mamá. Pero él entró a la iglesia, se reconcilió con Dios, Dios lo sanó y lo levantó, y el propósito se está cumpliendo. Muchas veces nosotros, Dios hace grandes cosas y no hacemos nada con el propósito con el cual Dios nos llama. I'm sorry, Ed, I just have to interject that. Y es interesante notar que nuestro Dios lo hizo con Eduardo, lo puede hacer con usted y conmigo, porque le servimos al mismo Dios. Amen, amen. And you know what? I believe sometimes we confuse healing. Yo creo que a veces confundimos sanidad. You know, sometimes people are sick. Maybe they have cancer. A mucha gente puede que tenga cáncer. And we pray for them. Y oramos por ellos. And we ask God that His will be done in their lives. Y le pedimos a Dios que su voluntad sea hecha en su vida. And the Lord's will is to take them into His bosom. Y la voluntad de Dios a veces es llevárselo al seno de su voluntad. O llevárselo al cielo. Perdón. And we forget that there's healing there. Y se nos olvida que allá va a haber completa sanidad. No more pain. No hay más dolor. No more sickness. Ninguna enfermedad. In fact, as soon as they get there, they lift up their arms to praise and worship our Lord. Yo creo que cuando lleguemos allá, lo que vamos a estar levantando manos para adorar a Dios. So I honestly believe that as long as we're praying in God's will, yo creo sí que siempre y cuando estemos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, that He will answer every single prayer. Él contestará toda oración. Ed, and we, yes. Sabemos que tú radicas en el estado de Nueva York y nuestra audiencia aquí en Ocala, y tenemos un poquito, hemos conocido un poquito a través de tu testimonio de cómo Dios obra en la vida de un ser humano quien le ama. ¿Qué palabras tú le tienes para todos los hermanos aquí en Ocala y en la Florida Central que nos escuchan a través de Radio Fe? Well, you know what, Harry? The word that I have is to never lose faith in our Lord. Que nunca pierda la fe en el Señor. To always remember that He loves us so much. Acuérdense que Él siempre nos ama tanto. That He gave His only begotten Son. Que dio su Hijo unigénito. That whoever believes in Him shall be saved. Que cualquiera que cree en Él será salvo. Will have eternal life. Y tendrá vida eterna. He will never leave us or forsake us. Nunca nos dejará ni nos desamparará. If we go to the bottom of the pit, He's there with us. Aunque lleguemos a la profundidad del hoyo más profundo que pueda haber, su presencia está allí. And we need to always remember. Tenemos siempre que acordarnos of His love and His grace for us. De su amor y su gracia por nosotros. Like a good parent, His interest is always in His children. Como buenos padres siempre están interesados en la en el bienestar, en el bienestar de sus hijos. So is He in ours. I'm sorry, Ed, what was that? And so is he in ours. Y así es nuestro Dios en lo que tiene que ver con nuestras vidas. Amén. You know, my again, I believe that the Lord has spared me. Yo creo que el Señor me ha salvado. To let the nations know that He still hears our prayers. Para dejar saber a todas las naciones que Dios todavía escucha nuestras oraciones. That if our faith and hope is in Him, que nuestra fe y esperanza tienen que estar en Él. He will answer our prayers. Él ha de contestar nuestras peticiones. It's all about Him. Esto tiene que ver todo con Dios. We should live lives to bring Him glory and bring Him honor and bring Him worship. Debemos de vivir vidas que traen a Él gloria y adoración. Y gloria, ¿no? Y gloria. And in the midst of that, we will see. Y en medio de todo eso, we will see His hand move in all of our situations, in our families, our finances, our health. Y veremos la mano de Dios moviéndose en todas nuestras circunstancias, en nuestras familias, nuestra salud, nuestras finanzas. En fin, en todo lo que tiene que ver con nosotros. And Harry, last but not least, y por último, I believe we should all remember that the Lord does not call the church the house of preaching or the house of singing. Y debemos de tener en mente que el Señor no llama a la iglesia la casa de prédicas o la casa de cánticos. Amen. But He calls His house the house of prayer. Sino que Él llama a su casa, casa de oración. Amen. Gloria a Dios. And that's what it's all about. Y de eso se trata todo esto. Amen. Bueno, Ed, estamos tan agradecidos que tú has podido tomar tiempo de tu agenda tan llena de otras cosas que tienes que hacer y compartir este testimonio con nosotros. I thank you and I thank everyone listening and I pray that this has fallen on fertile soil. Le doy gracias, ¿verdad?, a todo aquel que escuchó y esperamos que esto caiga en terreno fértil. A la verdad, Ed, que esto ha sido un testimonio poderoso y que la gloria sea para nuestro Dios, quien a través de su Hijo unigénito Jesús tocó tu cuerpo, lo restauró y hoy estamos viendo los frutos de ese propósito en tu vida. Glory to God. Y es interesante notar también que Dios usó los medios del mundo, la prensa, la radio, la televisión, para confirmar lo que Dios hizo en tu vida. Yes, sir. He used the major channels here in New York, Channel 4 and Channel 5, which are major channels here in New York, and he also used the local Channel 12. Así que Dios usó las cadenas principales en el estado de Nueva York, hablando del televisor, para traer este testimonio y divulgar a toda esa comunidad lo que Dios ha hecho. Y qué bonito que eso no se quedó ahí, sino que ha llegado aquí a Ocala también para traer esperanza a nuestra audiencia que tal vez se encuentra en una situación tan difícil que no ven salida. Pero estamos aquí en este día para dejarles saber que Dios es la respuesta. Bueno, estamos contentos, Ed, de que hayas compartido este tiempo con nosotros. Te amamos. Gracias nuevamente por compartir este testimonio con nosotros y compartir las grandezas de Dios. Estamos agradecidos de ti y te amamos. God bless you, Harry and Evelyn, and I love you guys, and Blessings to all of you. Amén. Así, hermanos, que nos escuchan a través de este subprograma, Viviendo con Propósito, hemos traído un testimonio poderoso de parte de Dios, de cómo Dios tocó a un hombre declarado muerto por los médicos, pero que una enfermera llena del amor de Dios se atrevió a orar y proclamar el nombre de Jesús, ese nombre que transciende toda circunstancia, todo problema, toda dificultad, todo obstáculo, y ahí el corazón de este hombre comenzó a latir. Y yo estoy seguro que en medio de tu circunstancia, si proclamamos el nombre de Jesús, algo va a latir en tu vida de igual manera. Bueno, esto trae, concluimos este testimonio y esperamos que esto haya sido de bendición a su vida. Nuevamente, si hay alguien que se quiere comunicar con nuestro hermano y la raza, lo puede llamar al 914-469-8861. Nuevamente, ese número de teléfono es el 914-469-8861, y el hermano Ed nos ha asegurado de que él ha de tomar todo el tiempo necesario para compartir esto con usted. Y aquí localmente, si necesita oración, siéntase libre a llamarnos al 352-445-1928. Bueno, este es su hermano Prats y mi hermana, querida esposa, hermana Evelyn, que con mucho gusto hemos traído este testimonio. Y nuevamente le damos gracias a Dios por nuestro hermano Eduardo y la raza, cuyo testimonio está tocando vidas por doquier. Y el nombre de Jesús ha sido engrandecido por la vida y el testimonio de este hombre. Y si Dios lo hizo por él, lo puede hacer por usted. Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén.